Si haces una jugada maestra y te toca uno de los premios del Rasca la Liga de la 11, lo celebrarás besándote el escudo, porque tú sientes los colores. Por eso esta temporada vas a ser tú el que marque la diferencia, porque esta temporada el crack eres tú. Con el nuevo Rasca la Liga de la 11, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 60.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 11 millones de euros en premios. Nuevo Rasca la Liga de la 11, una jugada de crack. Y además, miles de regalos te están esperando en rascalaliga.es.